Castán, Rodrigo Núñez, Felipe Soto, Ruth Barrales, Guillermo Villalobos, Jorge Céspedes, Luciano Fuentes y Gabriel Torres. ¿Hay algún payador que no está inscrito entre los presentes? El Melo no quiso, yo le dije que faltaban los jóvenes que andaban en el sur y no quiso inscribirse. Entonces nos encontramos ahí, en un 5 minutos comenzamos nuestro torneo de pie forzado. Así que preparen ahí sus oídos y sus corazones para participar de este lindo evento, como todos los domingos de primeros de mes en este bello pueblo de artesanos de Pirque. Les reiteramos la invitación a colaborar con la rifa. Los numeritos cuestan a lucas. Ahí está nuestro señor tesorero, Juan Carlos Bustamante de Rancagua. Los premios son libros y discos de música. De payadores, sí. Cuesta solamente 1,000 pesos el número, por favor.